Guachina, decile a tu novio que esto es el bardo, guachín. ¡Ojua! Cumbia de barrio. Si vos sos regata, contale a tu novio que siempre lo engañas. Si yo no soy tu amigo, soy pata de lana. Contale que conmigo vos siempre te encamas. Contale que por mi casa lo pide. Si me trae el trabajo, por siempre lo corneas. Decile que no vaya pensando en la boda, que a vos te recape tu copa la cosa. Contale que por mi casa lo pide. Si me trae el trabajo, por siempre lo corneas. Decile que no vaya pensando en la boda, que a vos te recape tu copa la cosa. Seguimos bailando el pata de lana, guacho. Decile a tu novio, dale, decile que cuando estás conmigo vos te arrodillas. Decile a tu novio, dale, decile que es puro chamuyo, que vos lo amás. Decile a tu novio, dale, decile que cuando estás conmigo vos te arrodillas. Decile a tu novio, dale, decile que es puro chamuyo, que vos lo amás. Pensando en la boda, que a vos te recabe y te copa la joda. Cumbia, cumbia, la cumbia del bardo guachín. Decile a tu novio, dale, decile que cuando estás conmigo vos te arrodillas. Decile a tu novio, dale, decile que puro chamuyo, que vos lo amas. Decile a tu novio, dale, decile que cuando estás conmigo vos te arrodillas. Decile a tu novio, dale, decile que puro chamuyo, que vos lo amas. Y se va el bardo guachín. Pero volvemos.